De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 246 programa de Desde Aquí. Destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mataron. A quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada que nos emite desde Linares o a Radio Topo desde Zaragoza o a los que nos escucháis en esa red de oyentes que se llama Podcast con K terminado en S, donde podéis escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar y donde podéis ir viendo otros programas de otros compañeros y compañeras de esta y otras radios libres que están colgando en esa página sus audios. También las otras manos, el hombre, sucedía. Cuando ya parecía transcurrido... Aquí estamos en esta ocasión con un programa que llevábamos tiempo... que queríamos hacer, porque llevamos muchos meses hablando con José Manuel Maroto sobre la posibilidad de hablar sobre el África subsahariana, y hemos decidido utilizar como guión un documento que él está elaborando que se llama La huella colonial en el África contemporánea, 2 siglos de opresiones, lucha y resistencia. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre... Así que utilizaremos esa documentación que él tiene para hacer este y futuros programas. No siempre serán por orden cronológico, pero porque quizás la vida nos obliga a hacer otros programas de otras temáticas intermedios. El elemento, tierra, carbono, mar, pero viendo el material que tiene y lo interesante que nos ha parecido cuando hemos podido estudiarlo, queremos ir desgranando esa huella colonial en África, ese África tan cercana y a la que claramente le damos la espalda. De pueblos, las distancias, otros hombres crecieron. Le damos la espalda a nivel humano, porque a nivel económico le sacamos hasta la sangre que tiene. Entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que... Os queremos recordar que no se nos olvide que estamos en la que seguimos la campaña Radio Almaina no se calla. La Junta sigue amenazando con cerrarnos la radio. Los tribunales siguen ahí calladitos haciéndole juego a la Junta. Vamos a seguir emitiendo programas como este y otros mejores que hacen otros compañeros y compañeras de la radio. Y mientras la Junta no nos intente callar, luego cuando la ley se nos ponga en contra, ya veremos. Pero por el momento seguimos aquí. Pero recordad que estamos en la campaña, en la Radio Almaina no se calla, y necesitamos vuestro apoyo económico, no solo para mantener la radio, sino también para todos los gastos burocráticos de esa burorrepresión que la Junta nos imprime. Hemos quedado hoy con José Manuel Maroto Blanco. Buenas tardes. Hola, muy buenas, Paco, ¿qué tal? Bien, hemos quedado con él porque él está realizando un proyecto que, como nos ha comentado, bueno, nos ha comentado fuera de micro, que terminará siendo una publicación, ¿no? Que se llama, sí, La huella colonial en África contemporánea, 2 siglos de opresiones, lucha y resistencia. Y hemos quedado con él porque, después de hablar, llevamos varios meses hablando sobre el tema, estamos interesados en traeros a la radio un poco muchas de las cosas que con José Manuel hemos estado hablando sobre África. Porque tú, ¿cuánto tiempo llevas esto? Lo haces desde el Departamento de Historia Contemporánea, ¿no? El, sí, Instituto de la Paz y los Conflictos y el Observatorio de Estudios Africanos, ¿no? Sí, muy buenas, Paco. Pues la verdad que este proyecto editorial, que como bien has dicho, la titulé La huella colonial en el África contemporánea, dos siglos de opresiones, lucha y resistencia, nace en un principio como un proyecto editorial. O sea, tendrá un formato libro dentro de un año, y en él intento recoger muchas de las experiencias, de las reflexiones y de la investigación que he ido realizando pues durante ya muchos años, y también sobre todo lo que me ha ayudado el tema de la docencia y de encontrarme que generalmente la inmensa mayoría de manuales de África, generalmente son pocos, y los que son pues suelen estar centrados en cuestiones más económicas o políticas. Y con esta obra lo que intento en este caso es plantear que hay una huella colonial que sigue hoy presente, un poco la idea de que la colonización sigue presente en el África contemporánea y cómo debemos interpretar a África, yo creo que en dos direcciones, ¿no? Primero, entenderla, o sea, entender la historia del mundo también a través de la explotación que se ha hecho del continente. Te podría comentar, Paco, por ejemplo, cuando estudiamos la revolución industrial, la revolución francesa, los estados del bienestar o incluso nuestro nivel de vida hoy día, y no nos paramos a pensar en la explotación que, o sea, cómo podríamos explicarlo sin la explotación del continente. Pero de la misma manera, creo que también es necesario que veamos África también a través de su resistencia, no solo de la resistencia africana, sino también de la resistencia afrodescendiente, sea en España, en Europa, en Occidente o por ejemplo, en América Latina, ¿no? Entonces, creo que es fundamental porque, por un lado, rompe muchos estereotipos que tenemos sobre África y los africanos, y por otro lado, también creo que pone al descubierto pues, la hipocresía histórica y presente occidental. Entonces, un poco la idea del proyecto no es también facilitar un material pedagógico interesante que nos dé otra alternativa, otra manera de interpretar África, que nos interpela pues también directamente a podemos decir, a aquellas personas que vivimos en una situación privilegiada, ¿no? En este sistema mundo. Sí, que podemos mirar a África desde otras perspectivas con otras informaciones. Por eso, cuando, un poco para que los oyentes se sitúen, cuando empecé a hablar contigo sobre esta idea, vimos que quizás hay muchísimo material y que tanto tú como yo nos apetece poder traerlo a los oyentes. Entonces, estamos viendo, repasando cuando estuvimos hace ya semanas, repasando cómo hacer esto, vimos que en el fondo nos gustaría hacer una serie de programas, todavía no sabemos cuántos saldrán, no tienen que por qué ser consecutivos, porque la vida va dando, y entonces pues hoy el primer programa, la idea sería hacerlo un poco introductorio, explicaremos por encima todos los temas que en este futuro libro con 5 capítulos y con un montón de epígrafes distintos dentro de cada capítulo, podrá aportar mucha información y podrá facilitar también por oírlo a nuestros oyentes tener esa otra mirada hacia África y a lo que pasa actualmente y algo también en el pasado, puesto que también se habla de la historia. Y entonces, pues, viendo que queremos traer ese trabajo, que van a ser distintos capítulos, que seguramente se llamarán La huella colonial en África contemporánea. Y que luego en cada ocasión irá teniendo un subtítulo porque iremos centrándonos en temas específicos de este trabajo bastante denso que ha realizado durante estos, dices varios años, no ha querido decir cuántos, pero unos cuantos. Me da la impresión de que lleva ya unos cuantos años dándole tumbo a esto, ¿no? Sí, claro, es que al final también a la hora de preparar las clases en asignaturas como historia contemporánea social, historia cultural contemporánea, historia política, pues al final uno va siempre reflexionando, ya no solo por el mero hecho de no de estar dando clases, sino también porque es parte de mi investigación. Me he dedicado a temas de violencia colonial y poscolonial, temas de racismo, temas también de relaciones con la afrodescendencia y temas con la blanquitud, ¿no? Con los Sí. privilegios, entre comillas, privilegios raciales blancos, ¿no? Que entonces, pues bueno, casi que en el día a día uno a veces tiene una especie de obsesión y que va recogiendo todas las cosas que va aprendiendo, tanto en las lecturas como en los trabajos de campo en diversos países africanos, y digamos que va metiéndolo en una especie de saco de decir, bueno, esto es muy interesante para el estudiantado, para poder compartirlo, para poder reflexionarlo. y es simplemente pues darle esa digamos esa plasmación, ¿no? Y en este sentido pues también dentro de esta huella colonial hay elementos muy muy interesantes que creo que se han tratado poco, ¿no? Como podría ser por ejemplo cómo las consecuencias, ¿no? De esa colonización se pueden ver o son palpables hoy día en temas relacionados con el sexo, en temas relacionados con los patrones y los roles de género, en temas relacionados con la propia lingüística, con las religiones, con la concepción que tenemos de la naturaleza o incluso de la edad, ¿no? Entonces me parece que se abre o podemos abrir un campo de posibilidades, ¿no? Desde esta posición, digamos, de colonial. Y como bien dices, pues bueno, son cinco capítulos. Es verdad que hay uno que es mucho más interpretativo. Bueno, más que cinco capítulos, diría cinco bloques. Cada Sí, bloque sí. tiene como en torno a tres, cuatro capítulos, ¿no? Espero que no me salga el libro demasiado largo, porque la verdad que son muchas las cosas que se puede hablar, pero bueno, que van desde la interpretación histórica del propio colonialismo, ¿no? Y cómo interpretamos la relación y la historia del presente africano hoy día, ¿no? Hasta temas más relacionados con el neocolonialismo, que yo creo que es el que está más cercano, ¿no? A los oyentes, sin duda, ¿no? Porque es el que quizás el más conocido, pero otros que tienen que ver pues con las cuestiones más ligadas a la cotidianidad, a la simbología, a la cultura, ¿no? Y cosas, pues yo creo que han pasado desapercibidas, ¿no? Y Sí, que yo sí. creo que son fundamentales para poder tener una comprensión muy global, no solo de África, sino del mundo, ¿no? Y también de nuestra propia realidad fuera de África, porque también nos definimos en torno a la explotación y en torno a la relación con otras partes del mundo. Claro, porque además hablamos de África, parece que está muy lejos, pero está a 12 kilómetros en línea recta. O sea, cuando hablamos de África siempre nos planteamos como un continente que está lejísimos, pero muchas veces vemos como países o personas, en teoría que los sentimos más cercanos, pues por ejemplo, Polonia está mucho más lejos que el continente, que toda la zona norte del continente africano de Granada, por ejemplo. Por ejemplo, y sin embargo, pues nos movemos a otros niveles y olvidamos que estamos tan cerca, que históricamente hemos estado tan cerca. Y que además históricamente ha habido mucha más relación de lo que muchas veces nos hemos planteado, ¿no? O sea Sí, que totalmente, Paco. Si es que es terrible porque una de las cosas que planteamos también en la obra es cómo nosotros hemos estudiado la historia de universal. Y nuestro estudio universal, desde que somos chiquitines, es una historia que estudiamos, una historia del hombre blanco, una historia de hombres, una historia de reyes, o sea, que nos unen a un pasado común en tanto en cuanto hemos sido súbditos, que hay una visión teleológica de la historia, de progreso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que parece una evolución, y donde África, en el caso concreto de África, ¿no? Pero podríamos hablar de América Latina, muy interesante en el caso español. En África aparece solo cuando el hombre blanco llega, el hombre blanco supuestamente se va, y luego una especie de mirada, que es la mirada que persiste a día de hoy, que va cambiando, ¿no? Que una mirada de una África pobre, ¿no? Una África pobre, sí. inculta, taparrabos, tantán, yembe, tambor, musiquita. Digamos, una África completamente despolitizada y una África en la que no cabe la agencia, ¿no? La capacidad de acción de su persona. Entonces, esto es muy interesante porque al final esta historia que nosotros estudiamos no solo nos dota de una identidad o nos intenta dotar de una identidad regional, nacional, sino también de una identidad, yo me atrevo a decir, racial. En este caso, y claro, Polonia como parte de esta idea de Europa, de Occidente, de espacio de la modernidad, nos la sentimos más cerca y más próxima a nosotros porque hemos construido esta identidad en oposición En a una oposición, África exactamente, en oposición a una África totalmente. que cuando en otros momentos históricos, yo muchas veces pienso en época romana, la Mauritania romana, lo que hoy es todo el norte de África, tenía una relación muy íntima con el resto del Mediterráneo. Hace varios programas estuvimos hablando del amor fatí, de Camus, de ese concepto de mediterraneidad, y África también es ese sur del Mediterráneo con el que nos hemos relacionado durante, cuando hablamos, pues, yo qué sé, ahora hablamos a nivel histórico, la guerra entre cartagineses y romanos, perdona, ahora no somos conscientes de que los cartagineses son los actuales tunecinos. O sea, que eran pueblos que se relacionaban constantemente, que tenían guerras, que tenían comercio, que tenían de todo, pero que había una constante relación y que Europa, concretamente, yo sí veo que la península ibérica, concretamente, y en el sur, veo que deberíamos mirar más a África con otros ojos de fraternidad, de cotidianidad que históricamente hemos tenido y que, por consecuencia, lo que pasa es que, bueno, eso se escapa un poco al tema de lo que queríamos hablar, pero bueno. No, sí, pero es muy interesante. Yo te recojo un poco lo que estás comentando. Me estaba recordando pues esa gran obra de Fernand Braudel del Mediterráneo, ¿no? De ese Mediterráneo histórico, ¿no? Que tenía prácticamente casi vida propia, ¿no? Y era Sí, un sí. lugar de intercambio y tal. E incluso, por ejemplo, ¿no? Me atrevo a decir de un Mediterráneo que llegaba hasta incluso la parte atlántica, ¿no? De África, ¿no? Sí, Incluso sí. esa parte de Mauritania, de Marruecos que mira al Atlántico, que en el fondo, en aquella época, ¿no? En la Edad Media, podía mirar y miraba, ¿no? Hacia el Mediterráneo, como hoy. Sin embargo, ese Mediterráneo es un, podemos decir, un lugar, un cementerio, Sí. desgraciadamente, es un cementerio, es una frontera, más, una barrera, ¿no? Más que un lugar de paso, o al menos un lugar, no un lugar de paso para todas las personas, sino para turistas y capitales, ¿no? Y bueno, y esto también pues, tiene una razón histórica que también plantearemos a lo largo de los programas, ¿no? Incluso, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Cómo el fascismo italiano lo ha utilizado, el Mare Nostrum, ¿no? Y la Sí, idea sí, sí. imperial para crear una identidad italiana, ¿no? Que digamos que rompiera con esas barreras norte de Italia, sur de Italia, la Italia rural o Italia urbana, ¿no? Del norte, también se ha utilizado, ¿no? De alguna manera en el franquismo, también Francia, o sea, digamos que esa manera de ver África. También, en cierto modo, claro, no es histórica, tiene sus motivos históricos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y esto no se podría, y yo creo que comprender si, por ejemplo, la conquista de América Latina, ¿no? En el que Sí. ya el africano empieza, digamos, de una manera. No, digamos, no es que empiece, pero sí que digamos que lo que nace ahí es un concepto de negro y un concepto de África que sí perduran hasta el día de hoy y que nos ayudan a explicar el mundo hoy. A través de la esclavitud, la conquista de América, la entrada de América Latina y también de África dentro de esa periferia del sistema capitalista, Asia también, y cómo eso todavía persiste, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una de las heridas coloniales, ¿no? Que trataremos en algunos de los programas próximos. Bueno, y antes de que, por intentar sintetizar para que nuestros oyentes vayan haciéndose una idea, ¿quieres que vayamos haciendo un pequeño repaso por encima de algunos de los capítulos que vamos a traerles en próximos programas? Sí, por supuesto. Por Pues. supuesto, sí. Pues no sé, pues empieza, si quieres empezarlo por orden cronológico o un poco como tú lo veas. Vale, pues mira, yendo bloque a bloque, o sea, creo que lo principal, o sea, el principio de esta obra, a mí lo que me interesa es pues hablar de, o sea, primero dejar claro que África y digamos, el negro, ¿no? Es una construcción histórica, una construcción que nace desde el poder, que nace desde Occidente, e intentar ir rompiendo, ¿no? Esos estereotipos, cómo la historia nos va a ayudar a hacer eso. Mi idea principal es hacerlo desde el pensamiento decolonial. Que es un pensamiento que, bueno, digamos que surge con más fuerza en los años 90 en Latinoamérica, pero principalmente es una crítica frontal al eurocentrismo y a la creación de conocimiento en Europa o en Occidente, y esto a nosotros nos marca mucho porque nos marca la manera en la que vemos África y los africanos desde esa mirada Sí. deshumanizadora. Y es muy interesante también porque hay un concepto con el que vamos a jugar mucho, que es las diferencias que hay entre el colonialismo y lo que vamos a llamar la colonialidad. Es decir, el colonialismo es lo que estudiamos en la escuela, empieza en una fecha concreta y termina en otra. Ajá. Pues llega el hombre blanco a tal país, a tal zona de la costa y se va con la independencia, entre comillas, se va. Y la colonialidad vendría a ser una serie de patrones de poder que continúan vigentes más allá del colonialismo, ¿no? Y para mí eso es fundamental porque ahí está la huella colonial y eso explica que el mundo siga siendo eminentemente desigual, ¿no? Sí, Hasta sí. el punto de que yo podría decirte que para mí, es verdad que esto entra dentro de grandes debates, pero para mí la descolonización de África forma parte del proyecto de colonización. O sea, la propia descolonización de África es parte, ¿no?, de ciertas maneras, ¿no?, de readaptarse al propio colonialismo, sea francés, sea inglés, sea Como español, sea casi, portugués. sí, casi, casi como hay algunos autores que hablan que cuando en el fondo, independientemente de la guerra de secesión americana, se abole la esclavitud, bueno, no solamente en América, sino se termina aboliendo la esclavitud, es porque el sistema capitalista termina observando que le resulta más barato pagar jornales de miseria a esos ex esclavos que mantenerlos como esclavos dentro del proceso evolutivo del capitalismo, ¿no? O sea, un poco es la misma historia. No es que de pronto en el siglo XIX hubiera un montón de señores muy buenos que dicen no, la esclavitud es inadmisible, independientemente de que había algunos que lo eran y que luchaban por la abolición de la esclavitud, sino que es que el sistema se da cuenta que le interesa más pasar de tenerlos como esclavos y pagarles unos jornales de miseria como trabajadores, y lo mismo un poco lo que estás planteando, que en el colonialismo ocurrió lo mismo. De pronto las metrópolis se dieron cuenta que les interesaba más decir, ahora somos muy buenos y vamos a dejaros libres, que os autogestionéis, pero seguimos manteniendo nuestras empresas, seguimos manteniendo determinados privilegios y es el nuevo colonialismo que se está viviendo hoy en día. Más o menos haríamos un paralelismo con estos dos temas. Sí, yo añadiría que, claro, tanto en el tema de la esclavitud como en el tema de la colonización, hay un elemento fundamental que suele pasar de largo, que es la cantidad de resistencia, de revuelta, de los esclavos, por un lado, de las personas Claro, esclavizadas, eso es, sí, exactamente. Eso que era una es otro. constante. Y que también genera gasto al sistema capitalista, genera gasto a las metrópolis que tienen que mantener ejércitos para luchar contra esas revueltas, genera gasto a los amos de los esclavos que tienen que tener unos guardias, etcétera, etcétera. Exactamente, entonces esto también es parte importante de este primer bloque, porque una de las cosas que queremos plantear es de ese relato histórico que está escrito entre comillas, diría, en blanco, ¿no? Hablaba Sí. al principio de la revolución industrial. ¿Se podría entender la revolución industrial en Inglaterra sin la explotación de las personas esclavizadas en Jamaica, por ejemplo? ¿Se podría entender la revolución francesa, que por cierto siguió manteniéndose la esclavitud Sí. hasta más de 40 años después, si no es por los réditos, por ejemplo, que dio Haití, la colonia de Santo Domingo, ¿no? En aquella Sí, época sí, llamada sí. así. O sea, sería capaz, hubieran surgido una clase burguesa si no llegase por los réditos coloniales. Es decir, todo este tipo de cuestiones es fundamental que las abordemos, porque digamos que la idea fundamental que subyace a la idea de África es que África no tiene historia. Y nosotros Sí. vamos a partir de la idea de que África está allá donde están los africanos y afrodescendientes. Es decir, vamos a partir de que en la sociedad de afroamericana son parte, ¿no?, de esta idea de África también, y para mí es fundamental también, pues, plantear esto, ¿no? La resistencia, por un lado, y por otro lado, luchar contra, en el caso de la esclavitud, el discurso buenista de que parece que la abolición de la esclavitud es gracias a grupos de presión o lobbies blancos en Inglaterra o en otros países occidentales, que esto, evidentemente, existió gente Sí, que sí, estuvo a sí. favor de la abolición, y hubo gente que estuvo a favor de la abolición y sin embargo estaba a favor de la explotación de obreros, la explotación de personas, por ejemplo, en las colonias de la India, en Sí, Inglaterra. sí, Eso sí. se explica muy bien en una obra de Eric Williams, que si no recuerdo mal se llama Capitalismo y Esclavitud. Y claro, y eso es una necesidad que hay que romper, porque ese relato histórico a nosotros nos dota de una identidad como si fuésemos buenos, como si fuésemos Claro, el paradigma de la claro. humanidad, como si no tuviéramos Claro. nada de lo que avergonzarnos. Claro, que Occidente sí es verdad que qué le vamos a hacer. Nuestros abuelos creían que la raza blanca era superior y que por eso hacían determinadas cosas y tenían esclavos, o los abuelos de algunos de los políticos que están en activo hoy en día en este país, hay algunos que sus abuelos fueran tratantes de esclavos, ¿no? Concretamente en Sí, Cataluña hay sí. algún alto cargo político. Vidal Quadras, por ejemplo, el sistema bancario europeo, o sea, sería Claro, muy difícil explicarlo sin la esclavitud. Las por ciudades como Nantes, por ejemplo, o sea, hay muchísimas, bueno, ciudades y Barcelona, por ejemplo, una ciudad que también se ha nutrido de, pero bueno, muchas ciudades, ¿no? Sí, claro, o sí. sea, es que al final el mundo está Claro, conectado y no podemos obviarlo. pero que lo que estamos viendo, pero que en determinado momento, entre la resistencia y la evolución del sistema capitalista, los poderes y no vamos a quitarle mérito a los luchadores. Por ejemplo, estoy pensando el capitán John Brown en Estados Unidos, que rescataba esclavos negros de la zona del sur y se los llevaba a los estados del norte donde no existía la esclavitud. Y lo hacía mano militar y lo hacía con las armas. Asaltaba para poder liberar gente. O sea, ahí ha habido gente que se ha jugado la vida, como por ejemplo ese caso, y ha luchado por la libertad de los seres humanos y todo eso, pero que vamos a decir que la suma de los factores, el factor importante fue que en determinado momento el sistema se dio cuenta de que les salía más rentable cambiar unas cadenas por unas hipotecas. Pero bueno, ya eso ya estamos dando un salto demasiado exagerado. Pues entonces... Sí, es fundamental. También, por ejemplo, una de las cosas que podemos plantear sin duda en otros programas es el tema del papel de las élites africanas, que a mí me parece un tema súper interesante, ¿no? Porque son élites que, no lo olvidemos, son elementos para mí fundamentales en esa correa de transmisión del poder colonial hoy día. Podremos hablar desde los primeros llamados padres de la patria, que en muchos casos, pues bueno, personas con una cultura próxima a Occidente y que se erigen al final como protectoras de los intereses occidentales y de una élite, una pequeña élite, que yo llamaría una élite secundaria, porque no sería una élite, digamos, primaria, sino una élite que están al servicio también de los intereses occidentales y que van creando, pues, una suerte también de grupo social muy pequeño en África, que también con poder, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy interesante eso. Sin duda, y desde una perspectiva marxista, hablar de la persistencia de las economías coloniales en África, de cómo los países no han roto con esas economías de monocultivo, de exportación, quizá ya no tanto la metrópoli, ya se diversifica mucho, ¿no? China, países árabes, ¿no? También, pero Estados Unidos, sí. Sí, pero la idea que subyace es la misma, ¿no? Trabajo a bajo coste y una inclusión en la periferia del sistema capitalista, es decir, como exportadores de monocultivos, y lo vemos en países que a priori son ricos dentro de África, ¿no? Entre comillas, pero que exportan cacao, cacahuetes y petróleo y poco más, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante también, porque muchas veces se habla de la maldición de los recursos, pero es que, claro, estamos hablando de que son economías que siguen con la misma lógica colonial, ¿no? Entonces, si no rompen eso, es muy complicado. Por mucho que se dé una supuesta independencia política, no se va a tener nunca una soberanía real ni una independencia que se asemeje a la de los países enriquecidos, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me parece importantísimo, porque esto lo podemos ver nosotros en nuestro día a día, ¿no? Nuestra cotidianidad, nuestros consumos de, pues no sé, desde el móvil o desde el móvil hasta el aguacate, que aquí en Granada, cuando no es temporada de aguacate, sigue habiendo aguacate en el supermercado, y es porque lo traen de determinados países africanos, o plátano, o melones. El otro día estuve viendo melones en el campo. No es época de melón, pues creo que vienen de Senegal. Entonces, creo que últimamente, por ejemplo, en Burkina Faso se está produciendo mucha chufa. Precisamente mucha chufa. Se está arruinando. Mercadona ha sido uno de los encargados de arruinar a los productores de chufa de Valencia. Y se propone, se va a Senegal, a Burkina Faso, y se propone que se produzca. Y cuando ya la gente lleva un par de temporadas de sembrar chufa y de vender chufa, entonces esas grandes cadenas, que son las que están promocionando eso, empiezan a bajarle el precio de costo, con lo cual vuelven a esclavizar a la gente y a tener a los productores que en determinado ven un año de posible beneficio, al segundo o tercer año están totalmente arruinados y en una cadena de tener que seguir suministrando ese producto, puesto que no pueden, ese sistema les engancha en ese método de esclavitud, como decía José Martí, el país que solo produce un producto está en manos de sus compradores, ¿no? Entonces, sí, totalmente, pues, ¿no? Están enganchando, y eso es actual. Eso no estamos hablando de la colonización antigua, estamos hablando de está ocurriendo ahora mismo en Burkina Faso y En el Ejido también. Y horchata, y en el Ejido. Y horchata, o sea, yo que... he podido identificar algunas marcas de horchata, que a mí que me gusta mucho la horchata, que la vamos a hacer, que son chufas de Burkina Faso, que están metidas en este sistema, ¿no? Entonces, pues digo Eso nunca ha dejado de ocurrir. Es curioso, ocurre también dentro de digamos lo que llamaríamos Occidente, y el caso nuestro que más nos afecta, yo creo que son mares de plástico, del Ejido, pero que bueno, que empiezan en Carchuna, en fin, que son, bueno, y no solo los mares de plástico, ¿no? Sino cualquier tipo de explotación de personas, ¿no? Que se aprovechan pues de situaciones irregulares, de no poder sindicarse, de no poder, por ejemplo, denunciar ante la policía, ante la Guardia Civil por el tema, también una complicidad de los poderes estatales, de las fuerzas represivas y por supuesto el interés de los patronos y la ventaja que le da a los consumidores el poder comprarlo más barato, ¿no? Entonces, esto para mí es que es fundamental que lo entendamos también como se le llamó el retorno de lo colonial, ¿no? De las lógicas coloniales dentro del espacio metropolitano. En otras palabras, de cómo esas lógicas coloniales las podemos ver dentro de nuestras geografías nacionales, estatales, ¿no? En Occidente. Y todo esto también lo podemos entender, y una cosa que me parece interesante, que es la propia interpretación, que lo hablaremos en otro programa, de ese colonialismo, de cómo hemos llegado a deshumanizar a la persona hasta el punto de que nuestra historia de la colonización ha sido campaña de pacificación. ¿De pacificación de qué? O sea, gente que vive allí y llamas campaña de pacificación a la imposición de un sistema colonial en África. También ha pasado en América Latina con los mapuches, las campañas del desierto, ¿no? O cuando se habla de que eran tierra nulli o espacios vacíos, ¿no? Por Allá donde ejemplo. iba la colonización, que es una manera de decir que no existía nadie ahí cuando es falso. Pero es que ahora encontramos en Francia leyes en las que se obliga a que haya una especie de balance entre los aspectos, entre comillas, positivos de la colonización y negativos de la colonización. Sarkozy promulgó esa ley, pero es que fue el mismo que llegó a la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y dijo que los africanos tenían que entrar en la historia, que todavía no habían entrado en la historia, ¿no? Que Y todavía no habían entrado a la entonces, bueno, historia. Claro, ¿será que es que entonces. él no tenía ni idea ni había estudiado nada sobre África? Por eso creía que los africanos tenían que entrar a la historia. Claro, o sea, yo creo más, estoy un poco en la línea de pensar que evidentemente él conoce la historia bien, simplemente que tiene esa mirada deshumanizadora. Yo creo que le Claro. pasa un poco lo que a Trump, por ejemplo, ahora. O sea, no creo que sea tonto y ahora piense o lo hayan engañado con lo que pasa en un sitio o en otro, sino simplemente que su objetivo es pues, hacer negocio en Gaza, hacer negocio en Ucrania y simplemente pues dice las tonterías que le vienen bien para su discurso y su objetivo, claro, es la explotación. Con Claro, y Sarkozy, pues creo que es un poco en la misma línea, ¿no? Lo importante para el poder occidental siempre ha sido mantener a raya también culturalmente África, y ahora estamos viendo que los países del Sahel, como Burkina Faso, Níger, Mali, también Senegal, ¿no? Están poniendo en duda, Chad también, están poniendo en duda este poder francés en este caso, muy ligado a la France-Afrique, pero lo están poniendo además ya no solo discursivamente, sino también en la praxis, en la acción, de decir, estas minas son ahora mías, vamos a ver los contratos que había aquí, el agua lo vamos a nacionalizar, vamos a intentar crear una compañía aérea propia de los estados del Sahel, o sea, vamos a llevar a cabo una serie de iniciativas, por a ejemplo, tomar la lucha rienda de nuestra antiterrorista, vida. exactamente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Para mí fue muy interesante, precisamente

Recuerdo de aquel movimiento de Yanamar, estamos hartos, ¿no? Que era precisamente por el presidente Wade, ¿no? Que quería eternizarse un poco en el poder con un tercer mandato que era inconstitucional. Y sí, evidentemente los pueblos africanos son pueblos con una tradición de lucha enorme y sacar esto a relucir es fundamental, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? De hasta qué nivel de hipocresía, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? De considerar al otro, al africano, ¿no? Como ser completamente, ¿no? Sin historia, sin agencia, sin capacidad, ¿no? Cuando precisamente por lo que está luchando es contra los intereses occidentales, porque al Sí, final sí. lo que, o sea, están atacando un sistema que a nosotros nos puede perjudicar, pero nosotros estamos en la parte más privilegiada, ¿no? Y eso yo creo Claro. que digamos que a veces nos afecta un poco, nos duele un poco porque es parte de nuestra identidad, pero creo que el cambio en la sociedad occidental, sobre todo la persona, entre comillas, o políticamente blanca, debemos afrontar sin ningún tipo de tapujo y sin dudas, ¿no? De saber en qué parte de esta pirámide social nos encontramos, sabiendo quién hay encima, quién desgraciadamente y debajo, saber los privilegios que tenemos, por supuesto, opresiones también las tenemos, pero saber, sí, siendo muy conscientes de los privilegios que tenemos y sobre lo que reposan, ¿no? Entonces, claro, podemos llegar a preguntarnos, por ejemplo, con el tema de la migración que estábamos hablando antes, ¿qué continuidades existen desde la época de la esclavitud a actualmente? Por ejemplo. Gente que se juega la vida en cayucos, que no le cuesta, digamos, al Estado que vengan, por así decirlo, que llegan aquí, son encarcelados en los CIE o están deambulando y acaban convirtiéndose en una especie de bolsa de trabajo de trabajadores precarios, de mano de obra fácilmente explotable y que muchas veces vienen por esa idea de Europa el Dorado o ese mito de la migración, Sí. esa idea que tienen de lo que es Europa, ¿no? También circunstancias muy, muy difíciles en sus países de origen. El otro día leía, ¿no? En Senegal que decían, emigro allá donde se llevan mis peces, ¿no? Y hablaba de la Claro. pesca occidental, española, por ejemplo, en sus costas, cómo se habían quedado sin pescado. Y eso le obligaba a migrar, ¿no? O sea, para que veamos hasta qué punto están conectados esos intereses occidentales con esa huella colonial que todavía persiste, ¿no? Claro, y por eso queremos traer estos programas, porque, por ejemplo, yo ahora cuando decía eso recordaba toda aquella campaña mediática de los piratas somalíes, cuál es la situación de Somalia, cuántos años lleva sometida a distintos intereses geoestratégicos europeos y estadounidenses que fuerzan a la población a no tener opciones de futuro. Y nuestros barcos militares, nuestros barcos de nuestra armada, iban allí a escoltar a nuestros barcos de pesca, a nuestros compatriotas pescadores, que como su profesión es pescar, pues iban allí a esquilmar la agua somalíes. Y claro, y los malos son los piratas, perdona, nadie se tira al mar si es un millón en una canoa con un calanicó a intentar asaltar un barco para sacar un dinero si es un millonario. La Claro. piratería ha sido siempre la lucha resistente de los pobres para sobrevivir. Entonces, pero toda aquella campaña justificaba eso. Nuestra armada española junto con europea y todo eso a proteger nuestros barcos de pesca que esquilman las aguas de esos países. Entonces, Pues mira, recogiendo un poco el guante de que hablas de Somalia. Hace poco Donald Trump, o según medios israelíes, se contemplaba la opción para Trump de mandar a los gazatíes, a los palestinos, a Somalilandia, que es una región de facto independiente, está dentro de Somalia, pero de facto es independiente, que tiene su propia administración, sí. fue además la parte colonizada por los ingleses. Contemplaba Trump eso y a cambio reconocer a Somalilandia. Entonces, claro, ¿hasta qué punto no esa concepción de África vertedero, sobre Claro. todo para unos poderes tanto, bueno, unos poderes sionistas, sean norteamericanos, sean israelíes, que consideran a los gazatíes basura, ratas, en fin, Claro. esto lo hemos visto que lo han dicho de Y manera abierta, o sea, que no se han escondido en como decirlo. precisamente a los africanos, recuerdo la película aquella de Black Hawk derribado, como los gringos denominaban a los somalíes, flacuchos, esos flacuchos, esos despojos humanos de los que desde la perspectiva blanca, en este caso anglosajona, pero aunque nosotros no seamos anglosajones, también estamos pringados de esa perspectiva de supremacismo blanco, como ya los denomina, como ya los identifican como basura, pues les llevamos a la basura gazatí allí y entre basura que se entiendan. Y claro, ese es el punto de vista de Occidente, así es como actúa Occidente. Lo digo porque me gustaría, ahora precisamente estamos grabando esto, hoy domingo saldrá el programa, mañana lunes, pero en estos días se ha estado viendo todo el presidente de los Estados Unidos no para de hablar de la paz, la paz, la paz, pero nadie habla de la paz en Gaza, nadie habla de la paz en Ruanda, nadie habla de la paz en la República Centroafricana, o sea, en los otros sitios donde nuestras empresas se benefician y nosotros con nuestros móviles, con nuestros melones fuera de temporada, nos beneficiamos, nadie habla de que ahí también debería haber paz. Sí, sí, es una paz impuesta, ¿no? Además, que estamos hablando de una paz con mis condiciones, que Gazatía fuera, Riviera Maya en Gaza, ¿no? O en Ucrania va a haber paz, pero nos vamos a repartir el melón entre Rusia con sus intereses imperialistas y tal, y Estados Unidos con los suyos propios, como puede ser el tema de las tierras raras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mirada de Blajo Derribado, por ejemplo, es que es un ejemplo buenísimo para ver hasta qué punto esa mirada occidental es tan hipócrita. O sea, estamos hablando de una derrota norteamericana con la cual los norteamericanos hacen una película de héroes. Claro. O sea, es que es curioso, ¿no? O sea, bueno, es curioso. Realmente ha sido un poco así la historia de la Guerra Fría, ¿no? Y posterior del cine norteamericano y también de la hegemonía que ha tenido Hollywood, ¿no? De crear historias en las cuales Estados Unidos o los valores que ha querido representar, pues bueno, hayan sido siempre los exitosos, los modelos de éxito en las grandes superproducciones, ¿no? Entonces, sí. Bueno, en este sentido me parece completamente loco, ¿no? A nivel. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy interesante también abordar en los próximos programas temas que tengan que ver no solo con ese neocolonialismo, que podemos estar hablando, imagínate, del francocefa, por ejemplo, que todavía existe. Por ejemplo, que todavía existe. Podríamos hablar de los planes de ajuste estructural, que fueron unas imposiciones, ¿no? de recortes en los servicios públicos que se le impusieron a países africanos, también a países, el consenso de Washington, a países latinoamericanos, ¿no? Y que supusieron por un empobrecimiento de las clases populares, sin duda, y un adelgazamiento del Estado. Podríamos hablar de la Organización Mundial del Comercio y la prohibición de por ejemplo, de hacer dumping o de subvencionar productos por parte de los países africanos, y sin embargo en Occidente si se puede, de la ayuda al desarrollo, que ahí fue como yo empecé a trabajar sobre temas relacionados con África, la ayuda al desarrollo como un arma de la política exterior, pero la idea que a mí más me interesa también, aparte, o que creo que es más interesante para interpelar ese imaginario colectivo que tenemos, es sin duda el de la jerarquía de razas que tenemos hoy día. ¿Hasta qué punto? Porque hablamos del racismo como si no existiese. Vamos a poner los puntos sobre la i, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de presente. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo cosas que a priori parece que no existen, como que ha habido genocidio en Namibia, por ejemplo, por parte de Alemania a principios del siglo XX, en el que se han utilizado técnicas muy parecidas y por primera vez a las que se han utilizado durante el holocausto, tanto el genocidio judío, el genocidio gitano, incluso la esterilización forzosa de los afroalemanes durante los años 30 y 40, ¿no? Entonces, eso se ha empezado a producir en Namibia por parte de los propios alemanes. Vamos a ver, por ejemplo, las conexiones que hay entre la historia de África y la historia del holocausto. Y vamos a intentar reflexionar hasta qué punto ese holocausto, como decía MSC, parece ser que ahora nos sorprende el holocausto porque se ha producido en Europa y contra gente blanca, contra judíos blancos. Pero esto se ha hecho toda durante siglos en las colonias, tanto en América Latina, bueno, América en general, también en América del Norte y Central y Caribe, como en Asia, como en África. Claro, o sea, vamos claro. a intentar, vamos a ver hasta qué punto se han jerarquizado a los seres humanos, incluso dentro de las propias poblaciones negras. Claro, por ejemplo. La Force Noire, que ha tenido cientos de miles de soldados que han luchado tanto en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en favor de Francia, que sí, se han jugado sí. la vida por Francia, por los valores de Francia, y luego no ha encontrado más que desprecio. Y en Por esa ejemplo. clasificación racial, pues se hablaba de estas etnias son mejores para el ejército. No podemos obligarle teóricamente a que sean soldados franceses, porque eso sería reconocerles la ciudadanía, pero Claro. vamos a obligarlo en la práctica. Claro. Vamos a decirle que le vamos a pagar un dinero y luego no le vamos a pagar eso. Hay una película buenísima, ¿no? Le Camp de Tiro Ayer de Usman Sembén, Sí. que yo la recomiendo, está en YouTube. Vamos a hablar también, podemos hablar del mestizaje como una política de la élite blanca en América Latina, de cómo han intentado hablar de mestizaje para esconder las desigualdades raciales que existen, que también lo ha utilizado incluso el franquismo, ¿no? En Guinea Ecuatorial, con esos discursos, ¿no? del catolicismo, de somos una comunidad hispana, sin raza, sin tal, y que no iba. Vamos a hablar de los patrones de género. Me parece fundamental hablar de cómo también desde el feminismo blanco se ha intentado dar una imagen monolítica, una imagen pasiva de la mujer negra, que implica, desde mi punto de vista, como el de muchísimas investigadoras más, implica una construcción de la mujer blanca. Es decir, cómo estamos construyendo la mujer negra en oposición a la mujer blanca. Y yo creo que es fundamental. Yo tengo aquí también preparado ejemplos que conozco bastante bien, sobre todo de Togo, de Costa de Marfil, donde tanto a nivel individual como colectivo vamos a ver auténticas resistencias femeninas que son espectaculares, son increíbles, no las conocemos, no se conocen, no están dentro del relato oficial. Y son simplemente algunos ejemplos de los miles que hay en la historia del continente africano, ¿no? Y, Sí. pero bueno, entonces, claro, yo creo que son cosas interesantes que nos tienen que ayudar a luchar contra bueno, los estereotipos que tenemos, nuestros prejuicios, y sobre todo nos tienen que llevar a la acción. Es lo que Claro, a mí me parece más interesante, ¿no? eso es lo que en el fondo yo no se lo oculto a los oyentes. Yo no hago los programas de radio para oírlo yo luego. Lo hago precisamente para llamar a la información, a la reflexión y a la acción. A que lo mismo que vamos a descubrir en este proceso de estos distintos programas sobre África que vamos a ir haciendo poquito a poco, también todas esas resistencias para que lo mismo que toda esta gente está tomando las riendas de sus vidas, nosotros vayamos tomando las riendas de las nuestras y seamos conscientes de que si renunciamos en parte a alguno de los privilegios que tenemos, facilitamos que la relación de igualdad entre africanos y europeos se pueda dar. Pero en parte tenemos que pasar a la acción los que estamos aquí para que eso también se pueda hacer, porque si no, sencillamente, para satisfacernos a nosotros, nuestros gobiernos cogerán a nuestros soldaditos de nuestros ejércitos profesionales y los mandarán allí. Cuando haga falta, mandarán al séptimo de caballería, como siempre se ha hecho, ¿no? Si no se puede hacer económicamente, se manda al séptimo de caballería. O sea que, por esta línea, por la que lo digo para que los oyentes, los que nos están oyendo, por esta línea por la que queremos ir trayendo todas estas informaciones, ¿no, José Manuel? Sí, ya no sé si tenemos ya poco tiempo, pero bueno, sí, hay temas aparte pues, de la lingüística, me parece fundamental, que a veces se pasa de largo, ¿no? De hasta qué punto ha tenido un papel fundamental las políticas lingüísticas europeas en África para crear sujetos africanos susceptibles de ser mejor gobernados, ¿no? Y cómo también se han reapropiado la sociedad africana o bien de la lengua del colonizador. Y, por ejemplo, en Costa de Marfil, pues ahora se habla muchísimo desde los años 80, 90, sobre todo en adelante, el Nuchi, que es una especie de lengua que tiene evidentemente una raíz francesa, pero que es un idioma que nació las periferias de Abiyán y fue producto de chicos relacionados con la vida marginal que venían del norte, generalmente del norte de Costa Marfil o de Burkina Faso, Sí. siguiendo las rutas migratorias que impuso Francia para poner en cultivo las tierras del sur de Costa de Marfil, y cómo hoy los políticos lo utilizan esa lengua que en un día fue vista como la lengua de los parias, la utiliza como una lengua orgullosamente nacional y que la distingue de África, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues así yo creo que tenemos ejemplos interesantes. La lingüística, podemos hablar también de homosexualidad, desde el pinkwashing occidental, de cómo Occidente siempre ha utilizado las malas noticias, ¿no? Como decía Antoni Castells, las malas noticias de África, ¿no? Para reafirmarse en su superioridad con respecto a África, Sí, de sí. la oralidad, el infogenocidio informativo, que a mí me parece fundamental para mantener esos estereotipos. Y aquí yo creo que podríamos hablar también en algunos de los programas, pues desde esos primeros exploradores que iban a África y se inventaban que había canibalismo, ¿no? Y de una manera u otra, pues justificaban que había una carga del hombre blanco y que había que actuar Y que esa en te pro en de la civilización. Sí, lo mismo que le regalaron la Sociedad de Naciones, le regaló, fue, sí, no, Sociedad de Naciones, no, el Congreso ese de Berlín de 1800, De Berlín, sí, del 85, sí. le regaló a Leopoldo de Bélgica el Congo porque era un gran prohombre y que iba a llevar la civilización y el progreso allí. Y por lo Sí. mismo que eso, con esa misma mentalidad, esperamos que con estos programas que vamos a traer, vayamos a quien tenga dudas sobre esos temas, se le vayan aclarando y vaya posicionándose realmente de otros que son iguales a nosotros, solo que le ha dado un poquito más del sol y tienen un poco más de melanina en la superficie de la piel. Pues no sé, José Manuel, ¿quieres comentar alguna cosa más o lo vamos dejando por aquí y ya le iremos trayendo a los Pues oyentes? nada, sí, ya le iremos trayendo, ¿no, Paco? Sí, La verdad que pues. con muchas ganas de empezar, así que nada, yo pues estoy, la verdad, muy contento, agradezco la oportunidad aquí en el programa, en Radio Almaina, pues poder compartir, poder aprender también contigo, dialogando, aprendiendo y reflexionando sobre temas que son importantísimos, que nos definen como seres humanos, que yo creo que una reflexión profunda sobre estos temas, pues es necesaria, así que nada, súper agradecido y con ganas de seguir en esta línea y con este proyecto también contigo aquí, poder dialogar, poder charlar y sobre todo pues, poder ahondarnos en cuestiones que yo creo que nos afectan, que nos interpelan y que bueno, que al final hemos venido a esta vida también a aprender y a mejorar, ¿no? Y a dejar el mundo mejor de cómo nos lo hemos encontrado. Y yo creo que esto es importantísimo porque tenemos que tomar conciencia de la deshumanización, del grado de deshumanización, de la historia que lo sustenta y del presente, ¿no? Que hay en torno a todas estas lógicas de dominación, de opresión y, por supuesto, también de resistencia afro en el mundo. Pues bueno, tú de todas formas novato, novato, novato no eres. Ya colaboraste en un programa que de cuando empezó el tema de Gaza, uno de los especiales que se hizo sobre Gaza, ya accediste a que otras compañeras y compañeros de la radio te entrevistaran y ya estuviste aportando algo. Así que, pues nada, pues muchas gracias, José Manuel. Ya saben nuestros oyentes, los que les interesen estos temas y ya saben por dónde vamos a ir. Todavía no sabemos cuándo será el próximo, pero bueno, como ya irá saliendo, pues este ya está hecho, este primero ya está hecho, La huella colonial en África contemporánea, 2 siglos de opresiones, huella y resistencia. Y pues bueno, en próximas semanas, tranquilamente, no sabemos en qué momento, pero bueno, ya iremos trayendo poquito a poco estos programas sobre la huella colonial en África y esperamos que a nuestros oyentes les sean interesantes. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y hasta aquí el programa de hoy. ¿Os parece interesante estas consecución de programas que vamos a hacer sobre nuestra vecina África y las personas que allí habitan? Pues os digo lo que al principio, si os parece interesante estos temas, está en vuestra mano poder apoyar a la radio en el día a día, en el mantenimiento, puesto que aquí nadie cobramos, aquí todo el mundo paga por mantener la emisora. Como dice José Luis San Pedro, en este caso esta radio no está en manos de los que mandan. Y os animamos a que sigáis estos y los programas que hacen nuestros compañeros y compañeras de Radio Almeina. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Yo